Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Precioso, precioso el tema que elegiste, Oscar, ¿sí? Para empezar a hablar de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Y estuvimos pensando, esto se lo contamos a todos ustedes, estuvimos pensando que podríamos hacerlo en dos partes, porque hoy podemos hablar un poco de los pueblos originarios, de los derechos de los pueblos originarios, y quizás la semana que viene hablar de la variedad de lenguas que hay de estos pueblos originarios nuestros, de los nuestros, de nuestro país en particular, América, la variedad de lenguas que todavía hoy se hablan, algunas que están en pleno proceso de extinción, pero de verdad la variedad y el número es enorme. Yo me quedé sorprendida. Hugo, salió un artículo muy interesante en Página 12 sobre este tema, creo que hace un par de días. Sí, ¿no? Antes de ayer, sí. Así es. Nuestro país, desde la vuelta a la democracia y a tono con el desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional o mundial, fue avanzando en la incorporación de los derechos indígenas, tanto colectivos como individuales, que protegen su cultura, sus tradiciones, y en la cultura indudablemente están sus lenguas, ¿no? Y que aspiran a generar las condiciones para que para su desarrollo integral y autónomo. Esto de haber ido a tono, digamos, ¿no?, con el desarrollo de los derechos humanos de estos pueblos originarios, y que nuestro país ha ido incorporando derechos. Sí. Esto es cierto, y ahora yo voy a leer algunos de estos derechos. Esto no quiere decir que sean respetados, ¿no?, claro, cabalmente. Es otra cosa. También aquí podría volver a dar este mismo refrán que hace un momentito nombramos o citamos, aquel que le quepa este sayo, que se lo ponga, ¿sí? Sí. Porque los derechos son muchos, fueron incorporados muchos derechos para estos pueblos y para sus miembros, en realidad, estas colectividades que forman el origen mismo de nuestro continente y de nuestro país. Empecemos por el respeto a su identidad cultural, a sus valores, prácticas e instituciones. Las comunidades, dice es una ley nacional, las comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a constituirse como tales, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones, promoverlas y compartirlas, a asumir el control de sus propias instituciones y la designación de sus autoridades, así como a su desarrollo económico de acuerdo con sus actividades tradicionales. Otra ley nacional dice: desarrollo con identidad. Implica la preservación, el fomento, la transmisión de saberes y recuperación de buenas prácticas sobre la producción y el desarrollo. Cada uno de ustedes que estamos y de nosotros mismos que estamos escuchando esto, podemos hacer, ¿no?, digamos, una reflexión propia para adentro. Si efectivamente esto se da o no se da, si se ha venido dando o no, y qué ha ido pasando en todo caso, y cuál es la realidad de la aplicación o el respeto a estos derechos en nuestro país, me refiero. La salud intercultural, otra ley nacional, no cito los nombres de las leyes porque tienen derecho al acceso a facilitaciones interculturales bilingües, bilingües, a efectos de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente indígena. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Ha habido inconvenientes, Oscar, con esto. Sí, exacto. También tienen derecho, por otra ley nacional, a una educación intercultural bilingüe. Uh-huh. Para contribuir a preservar, obviamente, claro, y fortalecer sus pautas culturales, sus lenguas, su identidad, su cosmovisión. Uh-huh. Tienen derecho, en una acordada de la Suprema Corte de Justicia, a las comunicaciones y pueblos indígenas se les debe asegurar el ejercicio de sus derechos en su calidad de grupos vulnerables. Y los órganos judiciales no pueden condicionar o supeditar el acceso jurisdiccional alegando cumplimiento de formalismos ajenos a su cultura. Uh-huh. Ay, ay, ay, no hace mucho que pasaron situaciones muy severas, sí, ¿no? Muy severas, sí, con algunos pueblos del sur de, uh-huh, nuestro país. Sí, claro, claro. Otro, consulta previa y participación. Tienen derecho a participar mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. Uh-huh. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. La Constitución, esta es una ley nacional y la está establecida en el artículo 75, inciso, sí, 17, uh-huh, de nuestra Constitución, reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras, uh-huh, que tradicionalmente ocupan. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Lo leo otra vez? Por favor. Les reconoce la Constitución de nuestro país en su artículo 75, inciso 17, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, uh-huh, las comunidades indígenas. Sí, claro, claro. A su vez, se ha declarado la emergencia en materia de tierras, suspendiendo la ejecución de sentencias de actos procesales, sí, sí, o administrativos cuyo objeto sea el desalojo, cuyo, uh-huh, objeto sea el desalojo de las comunidades hasta tanto se culminen los relevamientos técnicos, jurídicos, catastrales que determinan la situación dominial de las mismas. Uh-huh. También, lamentablemente, esto ha sufrido, este derecho, un atropello, sí, no me sale otra palabra. Sí, sí, pensé la misma. Te voy a decir la misma. Me estoy acordando de Lewis en el sur, sí, el lago que se lo quedó y la gente que fue muriendo, lo fue corriendo. Esto pasa mucho en el sur, pero también pasa en el norte. Con los indios, con los aborígenes, con los originarios del norte, del noroeste, que lo fueron corriendo, corriendo. Esta gente vive de la caza, de la pesca. Tienen su cultura, su estructura hasta de jefes y subjefes y ancianos. Tienen toda una cultura muy importante y muy rica que, bueno, el blanco, sea nosotros, digamos, lo va corriendo y le va sacando el lugar de donde, que le provee todo. Vos sabés que, mira, me acabo de acordar ahora que vos decís el blanco, uh-huh, uh-huh, que es indudablemente una expresión, sí, más, sí, que, sí, frecuente, sí, y común, sí, para, claro, designarnos, uh-huh, a los que tenemos este color de, uh-huh, piel. Los otros días en el Facebook había una joven de raza negra, uh-huh, también la otra palabra, sí, utilizada, sí, para aquellos que tienen la piel de otro color más oscuro, que ella se preguntaba, y me pareció sumamente interesante, se preguntaba por qué se dice que son blancos, uh-huh, si la piel de ustedes no es blanca. En todo caso, claro, es bellecita, claro, clara. Es beige. ¿Y por, claro, qué a nosotros nos dicen negros si no tenemos una piel negra, sino, claro, marrón? Marrón oscuro, claro. ¿Sí? Sí, ¿por, sí, qué, sí, no nos dicen marrón y beige, uh-huh, a ustedes? Claro, claro. Para ser más exacto. Así es. Bueno, la palabra que no me salía recién era vulnerarlos. Ajá, ajá. En realidad, claro, muchos de estos derechos, sí, no, sí, son, sí, respetados cabalmente, sí, son avasallados, claro, son vulnerados. Uh-huh. Y escuché este último, hay otros, dale, más, sí, pero para no, hora, no, abundarlo, no abundar en esto. Sí. La restitución de los hechos es la ley 25.517. Yo esto nunca lo había escuchado, Oscar. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a disponer de los restos mortales, mm, de indígenas que se encuentren en posesión de museos y o, sí, colecciones públicas o privadas. Uh-huh. ¿Qué tal? Porque es cierto, porque yo recuerdo haber ido a museos. Más de y hay, restos, claro, restos óseos, restos, restos humanos. Humanos, sí. Son restos humanos, tienen que estar enterrados donde ellos quieren. Exactamente. Uno es un cementerio cristiano, un cementerio indio, donde sea, o en una vasija. Sí, sí. Como la costumbre que ellos tienen, debe bueno, ser así. A mí me ha sorprendido esta ley. Uh-huh. Me ha sorprendido. Y mira, y te digo como para terminar algo que había leído hace un tiempo ya. En cuanto a los humedales y en la zona del Tigre, había lugares donde habían cementerios originarios. No importó nada, había que hacer country. Se levantó todo, se tiró, se rellenó, se tapó. Se hizo un ¿qué country. Hicieron con los un restos? Country, nada, lo tiraron. Se lo dieron a los representantes de los originarios, no importa. ¿Qué hicieron? No les importa nada. Lamentablemente, claro. No les importa nada. Bueno, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a disponer de los restos mortales de indígenas que se encuentran en posesión uh-huh. de los museos uh-huh. y o colecciones públicas o privadas. Sí, así es. Atenti, ¿no? Atenti. Uh-huh. Bueno, la semana que viene, si estás de acuerdo, Oscar, dale, seguimos sí, con dale, el dale, tema de las lenguas, mucho. Porque evidentemente la lengua es la madre de toda la cultura, ya sea en este caso la de los pueblos originarios.